uno de acción y uno de reposo. Cualquier elemento estructural como ese, en este caso el ritmo de la melodía, en otro el ritmo armónico, va produciendo esto. Una imagen de, mejor dicho, esto se emparenta con otra dupla que es norma y desvío.